Quiero verte feliz, quiero ver que sonrías. Mi Lolita, y de todas aquellas eres tú la más bella. Mi Lolita, tu mirada me fascina, tu cuerpo me enloquece. Mi Lolita, y de todas aquellas eres tú la más bella. Mi Lolita, eres mi Lolita preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. Mi Lolita preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. Todas ellas eres mi consentida. Eres mi Lolita preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. ¡Opa! ¡Mi Lolita! ¡Cómo te quiero! Quiero verte feliz, quiero ver que sonrías. Mi Lolita, y de todas aquellas eres tú la más bella. Mi Lolita, tu mirada me fascina, tu cuerpo me enloquece. Mi Lolita, y de todas aquellas eres tú la más bella. Mi Lolita, eres mi Lolita preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. Mi Lolita preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. De todas ellas eres mi consentida. Eres mi Lolita preferida. Y de todas ellas eres mi consentida. Así, para todas las Lolitas. Santa Fantasía. De Punta aquí, mi amor.